cuando te contacta alguien, pues siempre suele ser un conocido o amigo, o por Instagram, pues te enseñan a venderlo más fácilmente, ¿no? De forma que con cuatro palabras tienes que convencer a la otra persona en que tú le tienes que presentar un proyecto, que es una nueva oportunidad, te lo venden muy así, de que vas a ser un emprendedor, y bueno, te meten mucho en la cabeza el tema de los charmans, que los charmans son las personas que ya tienen mucha gente dentro y que ganan mucho dinero, y tú te tienes que parecer a ellos, hagan lo que hagan. En un contexto de pocas perspectivas laborales para los jóvenes, con el paro de los menores de 25 años disparado en más del 40%, los fraudes también se disparan. Este es Neil, que con 18 años picó. Por internet se apuntó a IAM, una supuesta academia para aprender a invertir en bolsa, que le prometía ganar mucho dinero en poco tiempo. Las redes sociales son hoy el canal por el que se cuelan la mayor parte de los timos. La Policía Nacional, les decíamos, que está investigando esta academia a raíz de denuncias de padres en Granada. Creen que podría haber afectado a chavales de varios institutos y se basa en un negocio piramidal. Jóvenes que, como Neil, pagan 200 euros de matrícula para una supuesta formación, pero cuando llevan a dos amigos se les anula el pago, y si llevan a una tercera persona empiezan a obtener beneficios. La gente que estaba allí era un poco, a mi parecer, un poco loca, en el sentido de que muchas veces, si un mes alguien no podía pagar la academia, se le tachaba de esta persona no va a llegar a ningún sitio, y yo vi cosas muy, muy raras. Realmente el trading es lo de menos, pero sí que hay gente que pierde muchísimo dinero en el trading, que se lo venden de que, mira, te abres una cuenta con 500 euros y este gana 50 euros al día, y la gente lo hace y la gente lo pierde en una semana. IAM no es el único chiringuito de este tipo en internet, hay muchos más. Hoy hablaremos con alguien que los ha estudiado desde dentro, también con quien se dedica a la inversión legal, legítima, profesional en bolsa, para que nos explique dónde está el riesgo. Y desde el punto de vista jurídico veremos además qué responsabilidad tienen las plataformas y los influencers, los personajes públicos que están actuando al final de facilitadores o de incitadores en la red. Así que vamos por partes. Aida Bao, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Van a por los más vulnerables, ¿no? Sí, a los que son doblemente vulnerables, porque son jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y generalmente pertenecen a los barrios más humildes, barrios en los que no sobra el dinero. Los chavales están cayendo en masa en estafas que se gestan a través de internet y de las redes sociales, y que utilizan como cebo a usuarios con muchos seguidores, los llamados influencers de los que hablabas. Para quien no esté familiarizado, cuando hablamos de influencers, estamos hablando de los que han sido prescriptores de opinión de toda la vida, famosos, pero con las redes tienen interacción inmediata, directa con su público. Son personas con miles e incluso millones de seguidores en redes sociales. Sí, en España hay muchas cuentas. Las más comunes tienen, por ejemplo, entre 300.000 y 600.000 seguidores, pero hay cuentas que llegan incluso a los 2 o 3 millones de seguidores, en su mayoría adolescentes, que los ven como un modelo a seguir. De ahí el peligro, si estos modelos a seguir te inducen a que entres en una estafa. Una de las más extendidas, una muy concreta que hemos detectado, está relacionada con las apuestas deportivas. Exacto, la estafa funciona así. El influencer promociona a través de su Instagram un enlace en el que supuestamente ganas mucho dinero en muy poco tiempo con apuestas deportivas. En sus redes escriben: esto es un poquito privado, pero lo que os puedo contar es que hace poco empecé a apostar en el fútbol y es con lo que más estoy ganando. El otro día empecé con 30 euros y acabé con 1.040 en una sola tarde, o sea, brutal. Es exactamente el mismo texto en más de 10 cuentas diferentes, y acompañando a ese texto te redirigen a un enlace en otra red social, en Telegram, en el que supuestamente te explican qué pautas tienes que seguir para apostar. Incluso añaden una captura de pantalla, que en todas las cuentas es exactamente la misma, para demostrar la supuesta veracidad de lo que te están contando. Evidentemente, si caes, metes los 30 euros y nunca vuelves a ver el dinero. Y aunque hay jóvenes que incluso han llegado a grabar vídeos alertando sobre este tipo de trampas... Sí, amigos, Telegram Apuestas se ha convertido en un nido de estafadores, de vendehumos, de aves de rapiña, de caza novatos, de expertos en marketing que intentan aprovecharse de tu avaricia, de tus ganas de enriquecerte enseguida y de tu falsa esperanza de solventar tus problemas ganando dinero rápidamente con una persona a la que acabas de conocer y que se dedica a subir fotos de apuestas photoshopeadas con miles de euros de ganancias. Las ofertas, promociones y campañas de captación siguen creciendo como setas. Esta concreta de la que hablamos la llegó a denunciar Facua. Dicen desde esta asociación de consumidores que las administraciones tendrían que estar pendientes y actuar en consecuencia. Rubén Sánchez. Hay multitud de personajes conocidos que se han popularizado a través de YouTube o personajes de la televisión que están publicando publicitando productos sin aclarar que se trata de publicidad pagada, que hay una empresa que les está dando dinero a cambio de hablar bien de una determinada marca o de un artículo. Eso se tiene que controlar. Hemos presentado esta denuncia contra esos influencers por el prescriptor de apuestas que estaba promocionándose a través de Telegram. Creemos que se debe de abrir una investigación y esperamos que la Dirección General de Ordenación del Juego lo haya hecho, pero no debemos olvidar la gravedad de la multitud de mensajes publicitarios encubiertos y por tanto engañosos que están llenando las redes sociales. Hay que aclarar que hay otras páginas web de apuestas que son legales, en las que bueno, son como las casas de apuestas de toda la vida, pero en internet uno puede arruinarse, terminar adicto al juego. Se necesita legislar, por supuesto, es algo en lo que se está avanzando, pero ese es otro tema. Hoy de lo que estamos hablando es de estafas y de publicidad encubierta. Y dentro de esas estafas, las supuestas apuestas deportivas, las que se quedan fuera del circuito normal, digamos, son uno de los tragabilletes más llamativos y en las que más jóvenes están cayendo, pero no el único. Otro de los peligros más extendidos son las falsas promesas que se hacen con el trading. El trading en sí es la actividad que mucha gente con conocimientos lleva a cabo en internet. Es una modalidad de inversión y búsqueda de rentabilidad en bolsa. El problema está en las personas que prometen hacernos ricos en muy poco tiempo y con unas pocas pautas sencillas. Dios, qué bien sientan las celebraciones, ¿eh? Me siento tan bien porque estoy haciendo una serie de vídeos en los que explico cómo ir de 0 a 100 en tu trading, aunque no tengas ni puta idea. Y además en estos vídeos, aparte de enseñar a las personas a hacer trading y a manejar sus finanzas y empoderar su mente, también les estoy regalando dinero. Así que si aún no has visto las instrucciones de cómo ganar dinero, te recomiendo que sea lo primero que hagas. Mira, este es solo uno de los miles de ejemplos que se encuentran en internet. A quien nos esté escuchando le puede parecer imposible caer en este tipo de trampas que te regalan dinero, pero son muchísimos los jóvenes que se creen lo que les están contando, animados por la idea de una vida ideal llena de lujos. Dentro del trading está el forex, que es comerciar con divisas, o el day trading, que supone invertir y ganar dinero en el mismo día. Bueno, el trading, por situarnos, es comprar un activo cotizado, acciones, divisas, futuros, en bolsa, en un mercado financiero electrónico que está regulado, pero es especulativo, está sometido a los vaivenes del mercado. Hay que saber hacerlo y es aquí, en el trading, donde se dan muchas veces estafas piramidales. Sí, casi todas se hacen a través de lo que se hacen pasar por academias de trading. Te prometen enseñarte trading a cambio de una cuota mensual, pero en realidad te premian y te van dando incentivos no por tu actividad en los mercados, sino por la cantidad de gente que eres capaz de captar. Personas que a su vez pagarán su cuota y por conseguir captarlos, a ti se te reducirá la tuya y empezarás a recibir beneficios y así sucesivamente. Así los que están dentro te aseguran que si dedicas tiempo y haces lo que te dicen, te irá bien como a ellos y no como al resto del mundo, encorsetados dentro de unos horarios y unas obligaciones. Mario, por ejemplo, dice que trabajaba en Toyota y compara su situación actual con la de hace un par de años. Si tú le metes el tiempo a cualquiera de esa manera y le echas cojones en los próximos 1 o 2 años, vas a crear un ingreso que el día de mañana te va a dar opciones. Yo el día que empecé con todo esto, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero cuando llegó el coronavirus en marzo, en abril, en febrero, y yo ya llevaba pues 1 año y 2 meses haciendo esto, gracias a Dios había hecho ya un ingreso de 2.000 pavos al mes que pudieron mantenerme tranquilo en mi casa con mi pareja y mi perro y demás. ¿Por qué? Porque no dependía de la única fuente de ingreso como era Toyota. Y averigua dónde estaban los de Toyota, en su puta casa, pasando las canutas. O aprendes en 2021 a cómo monetizar internet, o 2021 va a ser un año muy negro para ti. Si no, mira lo que está pasando ahí afuera. Este discurso convence a muchos usuarios y poco a poco van haciendo crecer esas supuestas academias. Sí, Neil, el chico al que escuchábamos al principio del programa, por ejemplo, entró en I Am Academy y explica que para su trabajo de captar a más gente les daban incluso pautas de qué tenían que decir para conseguir convencer a más personas. Se centran en que es algo nuevo, es la oportunidad y que se lo tienes que presentar hasta a tus padres, si puedes. Y yo a mi padre se lo presenté, pero él ya me dijo que no tenía tiempo y tal, pero que me podía presentar amigos, que igual sí que podían y tal. Y sí, yo metí a bastantes amigos míos, a 6, y estos amigos siguieron metiendo a bastantes amigos. Y sí, te daban unas pautas en las que tú debías seguir para hablar de una cierta forma para convencer antes a la persona. ¿Y cómo se acercan a ti? ¿Cómo consiguen nuevos inversores? Pues la empresa busca a través de internet y de las redes sociales perfiles de gente joven que le parezca que encaja y se ponen en contacto vía mensaje directo. También se aprovechan de redes de amigos. A Rubén, por ejemplo, de 20 años, Barcelona, lo llamaron directamente por teléfono. Me empezaron a llamar por teléfono un montón de trabajadores de esta especie de compañía. Se hacían pasar por una compañía de trading americana que ahora estaban asentando como sus bases en España, y bueno, me llamaban eso pues casi cada día, y yo me empecé a hacer preguntas. La primera, por supuesto, ¿cómo habían conseguido mi número de teléfono si yo no se lo había pasado a nadie? Y bueno, con el paso del tiempo me enteré que se lo había pasado a un amigo mío sin mi consentimiento, sin preguntarme, y resultaba que este amigo mío estaba ahí metido. Poco a poco Rubén fue viendo cómo se empezó a extender a su alrededor, cada vez más amigos suyos estaban dentro, incluyendo a muchos menores de edad. Pasaron los meses y vi que un montón de gente de mi círculo cercano se metía ahí dentro, que estaba lleno en mi pueblo, que somos, bueno, vivo en un pueblo al lado de Barcelona, que somos unos 25.000 personas, y ya habían cientos y cientos de chavales jóvenes, menores de edad, entre 16 y 17 años. Terminó hartándose porque sus amigos no lo escuchaban. Yo, harto de la situación de ver cómo mis amigos perdían el dinero, porque lo estaban perdiendo y veía que no me escuchaban, que cuando intentaba hablar con ellos, lo único que me sabían decir era que yo era un envidioso y que yo no lo entendía, cuando yo lo único que quería era, pues, como buen amigo, que estuvieran bien y que no tuvieran problemas, y tampoco financieros, por supuesto. Entonces decidió denunciarlo en redes, y la empresa respondió amenazándolo y acosándolo. Y harto de todo esto, decidí hacer un vídeo en Instagram denunciando este tema y pidiendo a la gente que por favor leyera las cosas dos veces antes de meterse en ellas, ¿no? Total, que a raíz de esto un montón de gente de la compañía, vamos a decir compañía, me empezó a abrir por Instagram, por mensaje directo, insultándome, amenazándome, haciéndome scratches, gente subiendo historias a Instagram con fotos mías diciendo no hagas caso a este chaval, bueno, cosas así. Alguien que ha investigado este tema de las estafas, de la incitación al juego a los menores desde dentro de internet, es Carlas Tamayo, youtuber, que nos saluda desde Barcelona. Carlas, bienvenido. ¿Qué tal? Hace unos 4 meses tú empezaste a tirar de este hilo porque contactaron directamente contigo. Cuéntanos, ¿cómo se atrae a la gente? ¿Qué mensaje se le transmite? O sea, realmente ya habían contactado conmigo y con gente de mi edad, digamos, muchas veces, pero esta vez dije, venga, voy a, pues eso, a tirar del hilo para ver qué hay realmente detrás de esta empresa. Y como esta empresa en concreto, hay muchísimas más. Y concretamente lo que te dicen es que han visto mi perfil, siempre es el mismo mensaje, ¿eh? Que les parece que tienes mucho potencial y que puedes ser un gran emprendedor, ¿no? Y que te van a enseñar en su, entre comillas, academia a generar diferentes fuentes de ingresos sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Eso es lo que te dicen de un inicio, y entre estas formas ellos te dicen que puedes hacer lo que ellos llaman forex, que te van a enseñar a invertir y tal, y si esto no te funciona, pues te puedes meter a otra rama para generar ingresos, que es que ellos le llaman network marketing, que no tiene nada que ver ni con el network, ni con el marketing, ni nada, sino es simplemente atraer más personas, porque cuantas más personas tú lleves, más dinero vas a cobrar. Sí, y aquí es realmente donde la gente gana. Claro, justamente te iba a preguntar por esto. Se os pide que paguéis por cursos, pero sobre todo que metáis a vuestros conocidos en esa academia o esa supuesta academia. Tú de finanzas y de inversión pura y dura viste poco, ¿no, Carlas? Sí, o sea, yo he estado en la... Yo no he pagado, pero a raíz del reportaje he conseguido que me pasen links para ver la academia por dentro. Y realmente tú ves que en cuanto la posible información que te pueden dar de inversión es muy escasa y realmente siempre es la misma. Entonces, hablando con chicos que han estado, me dicen que al mes la mayoría de gente ya deja el tema de la inversión y se va realmente al tema de atraer más gente. Porque claro, si te dicen, tú ahora estás pagando 150 euros al mes, te dicen que con dos personas te sale gratis. Pues piensas, venga, pues para traer dos amigos no pierdo nada y me sale gratis y estoy con la academia esa. Luego, traes una persona más, o sea, tres personas en total y ya ganas, entre comillas, 150 euros, pero tú tienes que volver a pagar la academia, por lo cual realmente estás sin ganar nada de momento. Traes en total a 12 personas, ya son 600, y así vas subiendo y al final tu vida se va centrando en atraer personas porque es realmente donde está el dinero. Es muy difícil que alguien que ha entrado en esa academia sin tener ni idea de ningún tipo de inversión se ponga a ganar dinero y además invirtiendo muy poco dinero. Se anima de hecho a menores a que cojan la tarjeta de sus padres para sufragar esos supuestos cursos. No, que esto lo sé porque en mi equipo pasó de que el amigo de un amigo lo registraron así, o sea, tenía no sé si 17, aún le quedaban meses. Y los de allá, en vez de decirle, bueno, espérate a que tengas 18, tendrás tu tarjeta y tal, no, le decían, coge la tarjeta de tu madre y dile que comprarás algo por Amazon. Esto la gente de arriba, de bastante arriba, que ya ganan 5.000 o 10.000 al mes. Carlas, después de sacar este tema en tu canal, a ti te han contactado más de 400 afectados. ¿Qué te dicen? Juntamente con la asociación Redune, que es que se encarga de ayudar a afectados de sectas, ellos hicieron como un aviso en su página web y empezaron a contactar gente. Entonces yo también lo puse en los vídeos, en mis redes. Y ahora mismo, mira, te voy a decir el número exacto a día de hoy de personas que han contactado. Hay 438 personas. Y todos pues cuentan un poco su punto de vista diciéndoles... primero dicen que no era lo que les habían vendido. O sea que podría tratarse de un delito de publicidad engañosa en ese caso. También está el tema de presunta estafa piramidal, ¿no? Que al final potencian mucho de que tú atraigas más personas y parece que toda esa pirámide al final se está financiando con la gente que entra, ¿no? Que si dejase de entrar gente igual no se financiaría. Todo eso al final, obviamente, tiene que haber una investigación policial detrás, ¿eh? También está el tema de, pues, al final se mete mucha presión para que tú traigas a más gente, ¿no? Un poco igual, pero se coacciona mucho y hasta cierto punto se llega a acosar a la gente si no hace, pues eso, si no atrae a X personas, está mal visto, lo dejan de lado. Entonces, claro, aquí hay muchas cosas que se tienen que valorar y realmente ahora con la denuncia colectiva que se está preparando es lo que se está valorando. Carles Tamayo, youtuber, gracias por acompañarnos y suerte con todo. Gracias a vosotros, adiós. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. I'm gonna watch it growing.